Para conmemorar el 60 aniversario de la fundación de la Organización de Pioneros José Martí, hoy recordaremos a Francisco González Cueto, Paquito, el primer pionero mártir de Cuba, quien con solo 13 años fue herido de balas por los esbirros del dictador Gerardo Machado cuando participaba en el entierro de las cenizas de Julio Antonio Mella. Paquito nació el 19 de octubre de 1919 en La Habana. Era un niño inquieto, de carácter jovial, siempre de buen humor, le gustaba mucho el cine y, como la mayoría de los muchachos de su edad, jugaba la pelota y bailaba muy bien, principalmente el son. Jugaba durante largo rato con niños pequeños del vecindario y era muy aficionado a los animales. Cuenta su hermano Julio que, cuando era más dura la tiranía machadista, Paquito tenía una cotorra a la que había enseñado a decir apapipio, que significa chivato. Ella se lo decía a los que pasaban por la calle, lo que provocaba risa y también temor a sus familiares. Una de las cualidades más sobresalientes de Paquito era la generosidad. A pesar de vivir en extrema pobreza, siempre encontraba lugar para compartir lo que tenía con otros que estuvieran en peores condiciones. En la escuela era el primero en ayudar a los compañeros que tenían dificultades. Paquito empezaba a ser un joven cuando ingresó en la Liga de Pioneros en el año 1933. Su ingreso le abrió nuevas posibilidades. Leía, además del periódico, toda la propaganda de la juventud que llegaba a sus manos y hasta discutía con los mayores sobre temas políticos. Participaba activamente en todos los trabajos pioneriles y no faltaba ninguna de las manifestaciones, huelgas y otras movilizaciones populares. La madre, sabiendo el peligro que los acechaba en aquellos momentos de lucha, trataba de disuadirlo, pero Paquito era resuelto, valiente, decidido y estaba dispuesto a cumplir todos los compromisos con su organización y con su patria. Esta actitud se evidenció el día en que se iba a efectuar el entierro de las cenizas de Mella. En el momento en que Paquito y su hermano Julio bajaban las escaleras, cuando la madre le dijo: "Hay que tener cuidado, esa gente son capaces de matar hasta a los niños". Y Julio le preguntó: "¿Quieres ir, Paquito?". Este contestó resueltamente: "Me he ya muerto por la revolución y mi deber es ir aunque me maten". Paquito hizo guardia de honor junto a los otros pioneros, pero cuando los dirigentes de la liga lo sacaron del local hacia una casa donde no corriera peligro, se fue sin ser visto y portando un cartel donde se leía: "Abajo el imperialismo". Se situó frente al lugar de donde salía el entierro. Allí encontró la muerte frente al local de la Liga de Pioneros, a la que tanto amaba, el 29 de septiembre de 1933, cuando apenas contaba con 13 años de edad. Paquito cursaba el sexto grado cuando fue asesinado. Así murió aquel niño ejemplar que nacía al mismo tiempo para la gloria, para la inmortalidad, porque se convirtió en una bandera de lucha que hoy y siempre será un símbolo glorioso para los pioneros. En la inauguración del Palacio de Pioneros, que hoy lleva su nombre, Fidel dijo: "Por eso, para recordar la memoria de ese niño que a los 13 años murió y había soñado con ver algún día una revolución, con ver algún día a todos los niños felices, con ver una organización de pioneros, que hoy eso es realidad, para perpetuar su memoria le hemos puesto este Palacio Paquito González, que es el nombre de aquel que fue fundador y líder de los pioneros". Hoy en día, como homenaje a Paquito, llevan su nombre escuelas, hospitales, palacios de pioneros, campamentos y centros de exploradores. Todos los pioneros estudian su vida y procuran imitar su ejemplo de firmeza e intransigencia revolucionaria. Para este espacio de La Voz que Vive en Ti, ha sido una crónica de Juan Alberto González Machado.